Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, junto a ti, dispuestos a establecer un pacto de complicidad que nos permitirá estar unidos durante un buen tramo de esta noche inquieta. Y tenemos buenos argumentos para estar juntos. Por ejemplo, un equipo fantástico que hace posible la elaboración de esta Rosa de los Vientos. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe y Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, espero que os hayan regalado muchas cosas en el Día de los Enamorados, en el Día de San Valentín. Seguro que ha habido tráfico de regalos. Y, hombre, que tengamos un día específico dedicado al enamoramiento está muy bien, pero vamos a intentar que esto se mantenga durante todo el año, ¿verdad? Que el amor prevalezca ante todo y ante todos, y que estemos ahí con los que queremos estar, junto a ellos. Bueno, pues esta noche vamos a provocar un programa lleno de amor, lleno de contenidos, y seguro que os va a ilusionar. Vamos a tener muchas secciones que van calando, que van gustando, y seguro que alguna sonrisa o algún esbozo de interés siempre vamos a suscitar entre vosotros. Ahí están, por ejemplo, esos enigmas literarios de Jesús Callejo. Hoy vamos a hablar de José Cadalso, un hombre que escribió un libro en el siglo XIX terrible, llamado Noches Lúgubres. Casi un hombre entroncado con la vieja y rancia tradición gótica, de la literatura gótica. Esto lo escribió en el siglo XVIII, aunque lo publicaron después de haber fallecido. José Cadalso es un prerromántico. La verdad es que leyendo las obras de José Cadalso, uno empieza a imaginar al futuro Edgar Allan Poe, o incluso al propio Lord Byron, ¿verdad? Así que de él y de su tragedia, porque este hombre tiene una historia trágica, tragiquísima. Se enamoró perdidamente de una mujer, y fue un amor terrible, fatal, dominado por la enfermedad. Dicen incluso que llegó a abrir la sepultura de su amada para darle un beso final, un beso de despedida. Bueno, un hombre, además un militar, un buen militar, muy amante de la patria, de España, y bueno, pues tuvo un destino terrible que acabó en el campo de Gibraltar, como luego escucharemos. José Cadalso, hoy protagonista de nuestros enigmas literarios. Hablaremos con el doctor Jorge Rodríguez para ver si existe química en el amor, a ver si el cuerpo humano tiene reacciones químicas relacionadas con el amor perpetuo. Bueno, qué cosa tan entrañable. Ahí estará Jorge Rodríguez. En los pasajes de la historia, uno de los grandes líderes de todos los tiempos. Me refiero a Publio Cornelio Escipión el Africano, el vencedor de Aníbal en la batalla de Zama, celebrada en octubre de 202 antes de Cristo, lo que rubricó el fin de la Segunda Guerra Púnica, con una humillación tremenda para Cartago. Pero Publio Cornelio Escipión tiene muchas cosas. Por ejemplo, había una aureola en torno a él que decía o anunciaba su protección divina. Decían que Neptuno, Júpiter y toda la corte celestial amparaban a este gran militar. Con tan solo 24 años se batió en Hispania, y con gran éxito, por cierto. La primera lucha de gladiadores documentada viene por él, en homenaje a sus padres, a su padre y tío fallecidos aquí en la batalla de Cástulo. Así que bueno, vamos a comentar algo sobre Publio Cornelio Escipión. Será muy, muy curioso, muy interesante, no os lo perdáis. Tendremos también nuestros expedientes del misterio. Hoy el capítulo 12, iremos a hablar de un gran enigma trazado en los cielos hace ya algunos años. Esto ocurrió en mayo de 1968. Tampoco vamos a anticipar mucho más. Es un caso muy bien investigado, muy bien documentado, y que Bruno Cardeñosa va a relatar con exquisita fluidez. Así que ese capítulo 12, nuestros expedientes de lo insólito, del misterio. Tendremos cómic con Raúl Sogún, nuestro Raúl Sabre, y vamos a hacer un decálogo, claro, hablando de cómic y hablando del día que dejamos atrás, el Día de los Enamorados, pues el ranking, el top 10 de enamorados en el cómic, desde Superman con su eterna novia Luis, hasta, yo que sé, por ejemplo, Mortadelo, perseguido por Ofelia, Batman, Daredevil, por ejemplo. La verdad es que tenemos muchas parejas en el cómic, famosísimas, y de ellas nos va a hablar Raúl. Tendremos correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo, boda multitudinaria en Bangkok. Nada más y menos que 300 parejas se han casado, así a lo bestia. Seguro que alguna pareja se ha intercambiado, se han equivocado, y ahora mismo tenemos una tragedia en ciernes. Somos europeos, y ¿qué le habrá regalado Camila al príncipe Carlos? Dicen que un corazón de galleta. Qué gran símbolo para su amor, ¿verdad? Un corazón de galleta. Él

Tiene que haber muerto de otra manera. Posiblemente si se hubiera suicidado, que casi es lo que hacían, ¿no?, los grandes amantes de aquella época, su aureola hubiera crecido, pervivido muchísimo más, hubiera crecido. Ahora mismo, pues eso, recordado por sus obras, en fin, no demasiado conocidas la mayoría de ellas, no demasiado leídas, por desgracia. Una de las más conocidas es Cartas Marruecas, pero bueno, qué curioso que al final su leyenda, ¿no?, su aureola un poco tenebrista, que es la de desenterrar al el cadáver de su amada, es un poco por lo que es más conocido, ¿no?, por este tipo de enigma literario. ¿Ocurrió? ¿No ocurrió? Bueno, si no en vero, en ventrovato, ¿no?, como dirían los italianos. Pues nada, mi querido Jesús, muchas gracias por habernos desvelado este enigma literario. José de Cadalso, toma esta pala, yo me hago con el pico, y vamos a desenterrar aquí a ver si sale algo. Pero sí, en el otro lado, porque este ya le tenemos bastante... Sí, sí, sí, no, en el otro lado, y si sale algo, la besas tú, ¿eh? El cráneo para mí. La rosa de los vientos. Con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y atención, gran noticia, nos vamos hasta la Cueva del Sidrón, en Asturias. Allí un yacimiento espectacular neandertal, se han desenterrado los restos óseos de 5 especímenes, y bueno, pues ahora se secuencia el ADN, una gran noticia que nos cuenta Macarena Yagüe. El primer ADN mitocondrial de restos de neandertales de la península ibérica ha sido secuenciado por un equipo de investigadores de nuestro país. La secuencia obtenida de ADN, idéntica a la de 4 neandertales de Croacia y Alemania, revela que estos ibéricos no eran genéticamente diferentes a los de otras regiones europeas. Los resultados de este estudio, dirigido por Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, se basa en el análisis del ADN mitocondrial de restos datados hace unos 43.000 años y recuperados de la Cueva del Sidrón, en Asturias, uno de los yacimientos de neandertales más importantes de Europa. Si los neandertales recuperados hasta hoy día son escasos, aún lo son más los yacimientos en que pueden encontrarse. Esta es la primera vez que un equipo del país aporta secuencias de ADN de neandertales. En concreto, los restos corresponden a un mínimo de 5 individuos, un niño, 2 jóvenes y 2 adultos. Hasta el momento solo existían 8 secuencias de neandertales disponibles en todo el mundo, localizadas en Alemania, Croacia, Rusia, Bélgica y Francia. La elevada variación detectada en marcadores específicos del ADN mitocondrial refleja la existencia de diferentes linajes genéticos. Sin embargo, se ha conseguido enraizar al neandertal de la península ibérica con el antepasado común de todos estos linajes. El estudio representa un paso importante en la comprensión de la historia evolutiva del neandertal y de su interacción con el Homo sapiens. Si bien la península ibérica fue la región europea donde los neandertales coexistieron durante más tiempo con el hombre moderno, el análisis de ADN de los fósiles del Sidrón invita a descartar una posible hibridación entre ambas especies. Bueno, pues un dato interesantísimo. Efectivamente, la península ibérica es el lugar de Europa donde más tiempo coexistieron neandertales y cromañones, y ya tenemos muchos datos sobre esos neandertales. No eran como nos los pintaban, eran altos, muy, muy, muy atléticos, más de 1,80 m, 1,80 m, 1,90 m, eran caníbales también, y por supuesto más inteligentes de lo que se nos pintó. Así que un buen hallazgo y enhorabuena para este equipo. Muchas veces lo de Atapuerca parece cubrirlo todo, pero tenemos esos yacimientos, por ejemplo el del Sidrón en Asturias, que son ciertamente espectaculares. Y únicamente se había conseguido secuenciar ADN en Inglaterra o en, sí, o en Alemania, o en Alemania, y ahora ya también en España. Uh-huh. Así que un gran éxito para nuestros paleoantropólogos. Muy bien, muy bien. En la Cueva del Sidrón el enigma ha sido desvelado. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, Linda Ronstadt, todo un mito erótico de los 70. Y ahí sigue cantando todavía, dando muy buenos resultados. Linda Ronstadt, con orígenes mexicanos, pero desde luego su éxito lo alcanzó en Estados Unidos, sonando en La Rosa. Super Biomin, polvo mineral de roca con 26 minerales y oligoelementos. ¿Qué regalo habrá recibido mi querido doctor Jorge Rodríguez? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Juan Antonio. ¿Cómo se nota que está usted enamorado? Hombre, yo mi regalo siempre es la rosa de los vientos. Una rosa, ¿verdad? Sí, sí. Y ese magnetismo que mueve la aguja de la rosa de los vientos, que despide usted por todos los poros de la piel. Hombre, porque estoy bien, bien nutrido, tengo mis minerales en condiciones, me tomo el Super Biomin un poquito cada día, mis 6 pastillitas, y oye, pues la cosa va funcionando, ¿eh? Que no es una tontería. Que claro. Somos, al fin y al cabo, somos lo que es la composición de nuestro cuerpo. Independientemente que más allá de las hormonas o de la química preexista algo que sería interesante dilucidar, pero bueno, tenemos 5 minutos, con lo cual no vamos a responder a los grandes enigmas de la filosofía. Oye, pero en esto del amor, ¿también hay química? Sí. El amor, claro que hay química, que mira, indudablemente. El amor lo han definido de muchas maneras. Yo no sé si el amor es una conjunción de biorritmos positivos, una cascada de endorfinas, una posición astral favorable, polvo de hadas, un rugido de la naturaleza o líbido exaltada. No sé, esto es muy poético. Pero está claro que uno no está predispuesto al amor en todas sus formas. Si tiene un dolor de muelas, si tiene la gripe, si tiene una resaca, o incluso, yéndonos a lo más puramente físico, con órganos sexuales o sin órganos sexuales. Las cosas cambian mucho nuestra percepción y la expresión de nuestras emociones. Somos química y la química determina absolutamente nuestras acciones. Mira, estaba hablando del ADN mitocondrial y la mitocondria, que es el laboratorio donde se fabrica la energía de la que luego disponemos nosotros y utilizamos para nuestra vida cotidiana. La mitocondria es como el núcleo de un motor, de un motor de explosión, ¿eh? Realmente hay una combustión, oxígeno y el combustible, el comburente, se transforman en energía dentro de la mitocondria, un pequeño espacio dentro de la célula, que es un laboratorio, yo diría, alquímico maravilloso. Y la mitocondria, precisamente la chispa que produce la energía, la bujía donde se produce la energía de que disponemos para amar, para accionar, para interaccionar, es una bujía con punta de magnesio. Es decir, sin magnesio no hay energía. Con menos magnesio disponemos de menos energía, de menos vitalidad. Con más magnesio, o con el 100% de nuestras necesidades absolutamente cubiertas, nuestras células son capaces de producir energía y, por lo tanto, somos capaces de amar, diré, y de todas las demás acciones humanas, de que seamos capaces. Así que, fíjese, sin más, un elemento químico como el magnesio determina o determinará, por ende, toda nuestra actividad, toda nuestra vitalidad. Nuestra vida cambia con la introducción del magnesio en nuestro organismo. Pues tengo aquí un estuche de Superbiomin, y efectivamente aquí está el magnesio, ¿eh? Hombre, afortunadamente nuestro querido patrocinador Superbiomin dispone o nos proporciona más de 28 minerales, entre ellos el magnesio. Es por esa la razón por la cual cuando complementamos nuestra alimentación con unas cápsulas de Superbiomin, lo que estamos haciendo es mejorando la composición química de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo elige aquellos componentes que más necesita, el resto se eliminan por el intestino arrastrando toxinas y también predisponiéndonos al bienestar. No es un milagro, es simplemente naturaleza. Claro, tener una composición química adecuada, tener un magnesio adecuado para que las mitocondrias funcionen correctamente. Luego, dentro de 20.000 años, pues averigüen qué es lo que hacíamos por el mundo. Bueno, cómo me ha gustado esa disertación, esa bujía, con la puntita de magnesio, dando energía al cuerpo. Y el magnesio no es un elemento fácil de encontrar en abundancia en nuestra alimentación. Es una de las posibles subcarencias que tenemos todos, y eso determina un languidecer de nuestra energía vital a lo largo del tiempo. Es uno de esos, posiblemente cientos de componentes, pero por lo menos uno de esos 30 o 30 y tantos elementos químicos básicos sin los cuales nuestra vida es absolutamente diferente o simplemente no existe. Vamos, con el aporte necesario de magnesio es como que nos encontramos mejor, como que estamos más vitalidad. Nuestras células podrán funcionar mejor tanto para vivir plenamente como para permitirnos mejorar en el curso de una afección, de una enfermedad. Es decir, regenerar nuestro cuerpo, nuestras células funcionan, no mejor, es decir, funcionan con magnesio. Y cuanto más disponemos para cubrir todas las

Este aquí que nos topamos nada más y nada menos con el palacio original de los primeros reyes romanos. Todo un acontecimiento, 753 a.C. ¿Puede ser que Rómulo y Remo existieran de verdad? Puede ser, porque un equipo de arqueólogos ha descubierto en los famosos foros imperiales romanos las ruinas de un gran palacio que se cree perteneció a los primeros reyes de Roma, un hallazgo que confirmaría el nacimiento de la ciudad eterna hacia el año 753 a.C. El descubrimiento ha estado a cargo del arqueólogo Andrea Carandini, que desde hace más de 20 años trata de confirmar la leyenda que habla del asentamiento de los fundadores de Roma en los actuales foros imperiales en el siglo 8 a.C. Se trata de un gran complejo de 345 metros cuadrados, de los cuales 105 eran cubiertos, en el que supuestamente habitaron los primeros reyes de Roma y que estaba construido con técnicas rústicas reflejadas en los techos de materiales vegetales. Los primeros indicios muestran que el edificio contaba, entre otras estancias, con un gran salón y comedor para banquetes. Los arqueólogos también han hallado las ruinas de una construcción con forma ovalada y 12 metros de largo, donde se cree que ardía el fuego sagrado que las sacerdotisas tenían la obligación de mantener siempre encendido, como era costumbre en los ritos religiosos romanos. Estos hallazgos, que serán detallados el próximo domingo en un congreso arqueológico en Florencia, vienen a confirmar la fecha en la que, según el mito de la fundación de la ciudad, a manos de Rómulo y Remo, se creó la ciudad. Para los expertos, la leyenda de los dos hermanos es una fantasía determinada por hechos históricos, por lo que su núcleo tiene una base real, algo que finalmente podría quedar probado con el resultado de estas excavaciones. Bueno, pues nada, ahí están Rómulo y Remo, más vivos que nunca, ¿eh? Sí, eso parece. Y sobre todo esa fecha legendaria para la historia de Roma, la monarquía en origen, después la república, posteriormente el imperio, pero esa fecha se mantiene, 753 uh-huh. antes de Cristo. Un palacio, pues, hombre. Hombre, palacio, ¿no? Un poquito adobe, un poco, ¿no?, más modesto. Un poquito de paja. Sí. Y pero bueno, para, yo qué sé, hombre, para aquellas épocas... 300 metros cuadrados. No está mal, tampoco, oye... Oye, muchos lo desearían hoy en día, ¿eh? Sí, claro, eso sí. O sea, que tampoco estaba tan mal. O sea, bajo techo solo 105 metros. Sí, solo 105. Que lo que viene siendo el banquete ya nos conformamos con ese... O sea, que lo que es la parcela está muy bien. La parcela está muy bien. Es muy grande. Seguro que tenían incluso cultivos. Es muy probable, sí. Y una más en azul y verde. A menos de 3 meses de la vuelta al espacio de los transbordadores espaciales, la Agencia Espacial Estadounidense todavía no ha decidido qué técnica utilizarán sus astronautas en caso de que tengan que reparar un daño en el casco de la nave durante su viaje. Un grave problema que la NASA quiere tener resuelto para evitar tragedias como la del Columbia. Desde hace tiempo, los miembros de la tripulación del Discovery trabajan en las diferentes técnicas desarrolladas por la NASA para arreglar este tipo de problemas, pero ninguna de las opciones parece cumplir todos los criterios de seguridad. Los ingenieros de la NASA se debaten especialmente entre 5 procedimientos para reparar en vuelo los escudos de losetas térmicas de carbono que recubren la zona inferior y las alas del transbordador, zonas críticas y consideradas esenciales para proteger a la nave durante su reentrada en la atmósfera, la fase más difícil del viaje durante la cual se desintegró el Columbia hace 2 años. El primer vuelo del Discovery, tras 2 años en dique seco, será también la primera vez en la historia de las misiones tripuladas de la Agencia Espacial Estadounidense en que haya una nave y una tripulación preparadas para realizar una misión de rescate en caso necesario. En caso de que durante el vuelo del Discovery se detectara un problema, otra tripulación preparada correría a los mandos del Atlantis para despegar en el mínimo plazo posible e intentar el rescate de los tripulantes del transbordador. La NASA ha previsto mantener esta tripulación de rescate durante las 2 primeras misiones de los transbordadores, al menos de momento. Bueno, es que auténtico pavor, ¿verdad?, al accidente, y no me extraña después de lo acontecido, primero con el Challenger y después con el Columbia. Hombre, una tragedia. Hay ahora mismo un temor ante el peligro que puede suponer el desprendimiento de las losetas térmicas, uh-huh. Así que, bueno, no me extraña, pero fíjate que tienen que lanzar el Discovery en mayo, y estamos en febrero y todavía estamos debatiendo sobre cómo reparar el Discovery en caso de... Sí, todavía no lo tienen muy claro. Bueno, lo que sí ya sabemos en la secuencia de lanzamiento de transbordadores sería primero el Discovery, después el Atlantis y luego ya finalmente el Endeavour. Uh-huh. Son los 3 que tenemos. Bueno, pues vamos a ver, vamos a cruzar los dedos para desear el éxito a esta misión espacial. Que seguro que ahora todo sale bien. Fundamental para la ISS y fundamental para la carrera espacial norteamericana. Hay que volver a rehabilitar a estos transbordadores lo antes posible y devolver la confianza tanto a las tripulaciones como a los científicos, a los investigadores que trabajan en el proyecto espacial de la NASA. Bueno, pues llegamos a... Vamos a comernos ahora un suspiro, que nos ha traído, sí, Sergi de Montfort. Qué bien se ha portado, Hombre, en su peripecia por Asturias... Nos ha traído unos suspiros asturianos, que esto es una maravilla, hombre. Están muy ricos, ¿eh? Yo tengo oportunidad, ¿no? Sí. Mira que, he tenido oportunidad. Mira que eres golosa. Pues sí, la verdad es que hay que ser algo y a mí me ha tocado eso. Es que es pasear delante de ti con unas pastas, unos bombones o algo. Sí. Y es que se te van los ojillos. Me fijo seguro. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, que tenemos que hablar con Raúl Sogún. Hay que hacer el top ten en el Día del Amor, Macarena. Hmm. Hombre, también en los cómics hay amor. Claro. Hombre, ese Mortadelo perseguido por Ofelia. Qué pareja tan bonita. Ese Superman, novio eterno de Luis. Sí. Hombre, Batman, que no pudo ser. Spiderman, que decía que no merecía esa chica tan maja. ¿Y por qué no? Hombre, pues ahora lo vamos a desvelar todo. Bueno. Ahora lo vamos a contar todo con Raúl Sogún, que para eso es un primor. Y tendremos alguna información más azul y verde. Tendremos nuestros correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo, que se nos han casado 300 parejas en Bangkok y nadie lo ha impedido. Y luego tenemos el regalo de Camila a Charles. Un corazón de galleta. ¡Ay, qué bonito! También es goloso, Charles. Bueno, ¿pero será galleta crujiente? Yo creo que sí. Y lo podrá mojar, ¿no? Hombre, si quiere... Y desde el próximo 10 de abril, ¿mm?, ya mojará de forma... Sin pedir permiso. Digo el corazón de galleta. Claro, claro. Que lo va a conservar hasta entonces. Ay, señor, ¿cómo es el amor? L'amour, l'amour, l'amour. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. ¿Qué preguntas más fáciles hacemos, verdad? Se responden y te ganas los 6.000 euros esos y te das un homenaje, como decíamos, ¿verdad? Te compras unas cosas. Hombre, con 6.000 euros la verdad es que ya poco te puedes comprar, pero, hombre, no sé, una cenita en un chino, en una hamburguesería, eso sí. Eso sí puede ser con 6.000 euros. Y la feria más famosa de Sevilla, pues hombre, todo el mundo sabe que es la Feria del Libro. ¿Cómo que no? Que no es la Feria del Libro. En mayo, claro, en la Plaza Nueva de Sevilla. Es que hay otra antes. Bueno, pues eso ya no lo sé. La verdad es que yo, en cuanto me sacan de mi tramo habitual, ya me pierdo. Pero vamos, seguro que es muy fácil. Seguro que está muy bien. Y seguro que está muy bien lo que nos propone Raúl Sogún en su apartado de cómics. Y vestido a la usanza Marvel, aquí está Raúl Sogún, Raúl Sabre, de diferentes formas se llama. Es lo más conocido en Salamanca. Raúl sale por las calles de Salamanca, por la Plaza Mayor, y todo el mundo ya le señala con el dedo, mira, por ahí va Raúl Sogún, mira, por ahí va Raúl Sogún. Hombre, él no elude la fama, eso es cierto. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. Desde que me puse el luminoso aquí en la espalda para que se me viera bien, no. Sí. Muy poco discreto. ¿Cómo te gusta la fama, Raúl? ¿Cómo la saboreas? Sí. Entonces, vamos, estoy esperando que me pongan la estatuita en grande. Eso es bonito. Con otras salitas y tal, pero bien. ¿Te imaginas con la capa en el centro de la Plaza Mayor de Salamanca? Bueno, mientras no me dejen solo con la capa, bien, ¿no? Porque si no sería un pequeño trauma para el personal y tal. ¿Qué paseo más bueno tiene la Plaza Mayor, eh? Sí, la verdad es que sí. Encima este año la vamos a tener bonita. ¿Sí? Que celebramos aniversario de la plaza. Anda. Sí, nos vamos a tener suerte otra vez, vamos a tener la Feria del Libro allí de nuevo, sí. Vamos a tener actividades y bueno, vamos a disfrutar este año la plaza. Muy bien, ¿y cuántos años cumple ya la vieja plaza? Si no me equivoco son 400. 400, claro. Entonces, ¿no? 400 años, o sea, fíjate, de 1605. Uh-huh. Y la verdad es que este año tanto las autoridades como los colectivos andan como locos para poder dar una imagen bonita. La disfrutamos Salamanca 2002. Uh-huh. Y este año todavía promete mucho. Oye, ¿vais a salir con las pancartas, el archivo es nuestro, el archivo no se mueve y todo eso? ¿O? Hombre, eso es un tema que aquí hay, se va a partes iguales. Antaño sí hubo épocas en las que la gente se encadenaba y tal. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya funcionamos a otras esferas y la gente normal por mucho que queramos decir, ya se nos acabó el chollo. Eso es como dijo aquel, ¿no? Dice, el papeleo es que da mucho trabajo, el papeleo es... los papeles del archivo, la verdad. Bueno, pues a ver si hacen microfichas y ya los podemos disfrutar todos. Realmente sí, acabarán todos en internet y podemos disfrutarlas todos y bueno, tanto lío para en el fondo nada. Bueno, querido Raúl, que hemos dejado atrás el Día del Amor, el Día de San Valentín, y también hay amor en los cómics, es todo, hay que comentarlo, que hay muchas parejas célebres en los cómics. Sí, sí, la verdad es que es una cosa que no todo son peleas, no todo es sacudirse, sino que encontramos muchas historias de amor, incluso hemos llegado a tener culebrones bastante largos y cosas rompedores que, oye, lógicamente los darán nuestros personajes favoritos un fondo. ¿Pero que el héroe tenga pareja es bien recibido por parte del seguidor? Siempre esperas a que tanto los buenos como los malos, los feos y los bajitos siempre tienen a alguien detrás, ¿no? Porque siempre el bufón es el que nunca la tiene y acaba con la chica más guapa, y el más alto siempre acaba con la protagonista. Entonces es un tópico y es un clásico que a veces tarda más en cumplir que en otras, y bueno, tiene subidilla. Tiene subidilla, y por eso Raúl Sahagún nos propone un top 10 del amor en el cómic. Y vamos a empezar por el puesto número 10, vamos a ir de menor a mayor, así lo has querido tú. Porque yo el 10 lo pondría el primero, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es por comentarlo siempre el primero. Se han hecho los rankings de 10 al 1 y el primero es que siempre nos ha tocado, siempre me ha llenado, ¿no? Siempre me ha gustado mucho el romance que han tenido Mortadelo y Ofelia. Hombre, Mortadelo. Es el patrio, es el que lo hemos visto y el que hemos vivido todos. Sí. Y claro, igual que la secretaria del 007. Exactamente, o del Superagente 86, en plan también simpático. Siempre estaban ahí, siempre ha sido, en esas historias siempre era el jefe, era el detective el que acosaba a las secretarias, esta vez el Ibáñez nos creó Ofelia, sí, que simplemente era el que acosaba a Mortadelo, sí, dándonos páginas memorables en días de San Valentín, en especiales que sacó Ibáñez. Sí. Nos ponía de mil maneras en las que podía escapar Mortadelo para después, hay que reconocérselo, regalarle un beso. Hombre, Ofelia es la Monipenny española, ¿no? Sí, un poquito en años, solterona, sí, pero siempre con buen fondo y siempre con un cariño especial a Mortadelo, que realmente el hombre no se la merece. No se la merece. Y siempre han tenido un besito también, ¿no? Les han regalado besitos, incluso llegaron a casarlos como parte de una misión, firmando el divorcio justo después, pero bueno. Ofelia ahí como gran secretaria de la tía, pues bueno, ahí acosando a Mortadelo y con algún besito de vez en cuando, siempre muy casto, ¿eh? Sí, siempre, hombre, poquito a poquito nos vamos acercando ya al siglo XXI, pero es que romper la magia, romper el hechizo que tenía esa pareja, siempre es mejor tenerla ahí. Bueno, aquí tenemos a Mortadelo y a Ofelia. Vamos al puesto número 9, aquí ya cambia la cosa. Sí, aquí nos vamos a poner un poquito más serios, vamos a hablar de Preacher, Jess Caster, que es un predicador del medio oeste americano, que recibe por arte divina, nunca mejor dicho, la voz de Dios, con la cual puede controlar a todos los humanos y lucha contra la voz de Dios, contra el arma de Dios, hecho de santo. Y realmente el personaje que le ayuda y que le da base y que lo cimenta y el que le hace seguir adelante es su novia de instituto, que es una cosa que funciona mucho en Estados Unidos, las novias de instituto o de universidad, siempre son las que marcan y en este caso Tulip, que así es como se llama ella, es la que realmente le salva de todas las situaciones, lo transporta y le aguanta todo lo que nadie debería aguantar nunca. Nada como los amores de instituto, ¿verdad, Raúl? Sí, realmente es una cosa que siempre te marcan en mayor o menor medida, si no son, siempre son los primeros y son los que te pillan más fuerte. Y luego, bueno, pues en la universidad realmente, cuando teóricamente somos de verdad. Sí, pero en el instituto siempre está ella, ¿verdad? Esa mirada angelical, eso que tú te apuntas a las excursiones solo porque va ella. Exactamente, lo típico que salen las películas con su jefecito azul, blanca. Y luego intentas compartir el bocadillo de chorizo con ella y ella, claro, no come chorizo. No. Y en este caso, además, es más simpático porque realmente era la tía más dura que existía dentro de su instituto. Sí. ¿Y por qué siempre se fijaba en aquel que era tan alto y tan guapo, no? Sí, siendo los demás como somos, una ruina. Siendo, es verdad, es que yo no entiendo por qué no se fijan en nosotros, que tenemos además es que albergamos los mejores valores. Sí. Los otros no. Sí, lo que pasa es que el problema es que ellos salen a la calle y nosotros nos encierran en el micro, pero bueno, oye. Yo recuerdo en el instituto, Raúl, te lo voy a confesar, que había una nena monísima, Y claro, pues yo iba como el oso libidinoso de los Lelutier, ¿no? Y claro, pues ella se fijaba siempre en dos, que eran émulos de los Pecos, y incluso se compraban el disco este Un par de corazones, y era tremendo, porque es que decía, pues ¿cómo es posible que en la Lipa estos dos se compren un disco de los Pecos? Y encima la chica más guapa de la clase, caramba, se me ha quedado hasta el tabaco, se fije en todo. Bueno. Hombre, okay, yo recuerdo que intenté imitar a Josh Clooney, pero no me permitieron tener un cerdo que me acompañara a dormir por las noches, entonces sí. Decidí no hacerle demasiado caso. No, muy mal. Así que nos vamos al número 8 con mucha resignación. Sí, el número 8 es realmente una de las extrañas parejas que ha tenido el mundo del cómic, que es Apollo Midnighter. Es la primera pareja gay oficial que ha tenido el mundo del cómic. Uh-huh. Aparecieron en la serie Authority, que era la serie que más ha roto, porque nos muestra personajes pues libidinosos, jugadores y con todos los defectos que pueda tener cualquier persona hecho en superhéroes. Uh-huh. En este caso nos encontramos a Apollo, que es, para que la gente nos pueda entender, Superman, rubio, alto, fuerte, vuela, lanza rayos por los ojos, qué cosas más curiosas, sí. Que está enamorado y casado con Midnighter, bajito, viste de negro. Yo creo que si le ponemos un murciélago en el pecho, todo el mundo sabemos quién puede ser. Entonces fue una ironía bastante bastante interesante, bastante curiosa, que como fruto de esa relación, de una boda y una adopción de una niña muy especial. De una niña muy especial. ¿Y eso la comunidad gay qué tal lo recibió? Realmente es curioso, ¿no? Se lo tomó la gente de bastante buen humor y así, sobre todo irreverente. Apareció además en Estados Unidos, en Inglaterra, que es una sociedad... pues bueno, como es, tiene las escalas demasiado fijadas. Uh-huh. Entonces, claro, el guionista tuvo que dar bastantes explicaciones. Uh-huh. Sin embargo, es uno de los mayores aciertos que tiene la serie, el juntar al Cachas, al fuerte, con teóricamente el espía, el detective. Sí. Y siempre los ves, y cuantos más los ves, tiene diálogos muy entretenidos que pueden ponerse en boca de Superman, en boca de Batman. Uh-huh. Vamos al número 7. Este es uno de los más trágicos que tiene la historia del cómic, que lo hemos podido ver además en gran pantalla, que es Daredevil y Elektra. Uh-huh. Daredevil, después de el hombre le dejan ciego por salvar a un anciano, sí. y lo dejan torturado de por vida. De pronto Frank Miller, que realmente es el que lo ha revolucionado, le dotó de un fondo, que fue Elektra. Elektra, además de ser un estudiante, que volvemos a lo mismo, de universidad, se encuentran jardines, campus... La llevan fuera de su lado. Cuando vuelve a aparecer, está convertida en una asesina, y Bullseye pues la sateó con un Sai y nos la llevó al otro barrio. Luego ya, por mucho que quisieron resucitarla, la relación ya no vuelve a ser lo mismo. O sea, que es un amor imposible. Es el amor que fue y bueno, se quedó ahí. Fue bonito mientras duró. ¿En el número 6 tenemos algo mejor? Sí, tenemos algo mejor, que es la ciencia ficción, el tema, uno de los temas más recurrentes de ciencia ficción, que es si los androides pueden amar. Los androides, claro. Exactamente. Claro. Tenemos que aquí tenemos a la Visión, un personaje que apareció en los años 70, uno de los mejores personajes que se crearon en Roy Thomas, en diseño. Es un robot con alma de humano que se enamora de una mutante, una pareja, otra extraña pareja, sí. Con la cual conciben dos gemelos, además a través de magia, ella es una mutante maga, crean vida a través de un espíritu y a través del amor que se pueden profesar. ¿Por qué no? Si llegamos a dotar a las máquinas de suficiente inteligencia como para sentir, ¿por qué no? Oye, una curiosidad, ¿Blade Runner llegó a ser cómic? Blade Runner sacó una adaptación a principios de los 80. Sí. Lo que pasa es que la adaptación era, pues como se sacaban en aquella época, cogías partes de la historia que más interesaba y se plasmó. Uh-huh. No fue demasiado éxito, y el que lo tenga en biblioteca lo puede conservar, porque es un rara avis. Un Blade Runner cómic, que ahí tenemos una pareja, ¿verdad?, muy muy curiosa también, ¿no? Sí, exactamente. Claro. La de Harrison Ford, que luego también, donde mejor han explotado ese aspecto, fue en el videojuego que sacaron a principios del año 96, 97 más o menos, uh-huh. Que era se desarrollaba toda la historia de qué hubiera pasado si se hubiera quedado con ella. Bueno, pues ahí tenemos a la replicante, ¿verdad?, que es una historia hermosísima. Que además, como curiosidad, es en España no está editada la como en Estados Unidos Blade Runner, y cuesta un montón encontrarlo en DVD. Sí. Además es una de las cosas extrañas que nadie ha entendido jamás, porque hay libretos, hay diseños muy bonitos que puedes disfrutar. Vamos al Ecuador de nuestro Top Ten del Amor. Aquí nos vamos a encontrar a una de las parejas antiguas, Reed Richards y Susan Richards, de los Cuatro Fantásticos, que pronto veremos también en pantalla grande. Sí. Nació el amor en los años 60, ella, el profesor de universidad afamado, ella, la típica adolescente, entre comillas, plañidera que existió en esa época, que la acompaña en todas sus misiones, lo acompaña incluso al espacio, en la cual recibe los poderes de mujer invisible. Y bueno, siempre estuvo a su lado, siempre estuvo apoyándolo, hasta que, amigos, apareció el amigo en amor, el recio, fuerte, con sus alitas en los pies. Hombre, es que eso es irresistible, Raúl. O sea, hombre. Tú ves a un príncipe atlante con alitas en los pies y claro, no me digas. Y siempre llama. La verdad es que es la primera vez que alguien se planteó el romper una relación en un cómic Marvel, por ejemplo, de una manera tan profunda. Sin embargo, en este caso, hay que reconocerlo, estamos también en la sociedad americana, que en aquella época tiene un código de conducta muy muy concreto, y no, al final simplemente se quedó en el amor, para Namor era el amor platónico de su vida, y Ray Richards y Susan Richards eran la pareja perfecta, con pues, la cual tienen dos niños. Muy bien eso que acabas de decir, porque siendo Namor, nada mejor que el amor platónico. Exactamente. Ah, la Atlántida con Platón y todo eso, sí señor. Has estado ahí muy fino, Raúl. Vamos al número 4, aquí la cosa ya se empieza a poner encendida, ¿eh? Sí, se pone aquí, nos ponemos muy serios, porque a lo mejor no mucha gente lo sabe, Batman, nos vamos a encontrar con Batman, sí. Ha tenido dos las mujeres más importantes de su vida. Pero aquí debemos comentar algo, Raúl. Sí. Es que aquí el tema es complicado. Aquí tenemos a Robin también. Que... Sí, aquí el tema es el pobre hombre que tiene el estigma, eso de que siempre fuera de amarillo, siempre fuera con el antifaz. Sí. Es complicado, complicado. Pero bueno, hay que reconocerle que realmente ahí salieron muy bien, y el primer Robin lo tienen enamorado de la hija del comisario Gordon. Ah, bueno. Ahora en los cómics lo enamoraron bien y aquí, bueno, a la espera de futura boda. Aquí ha habido mucho maluto, ¿verdad? Sí, siempre ha habido mucho maluto y realmente las películas que hicieron no le han ayudado absolutamente nada. Bueno, Batman tiene dos novias oficiales. Sí, dos novias entre comillas oficiales, que son las que más le han marcado, que es la hija de Ra's al Ghul, uno de sus mayores enemigos, que también veremos en pantalla grande, con la cual tuvo un niño. Es un hijo que realmente, por desgracia, lo tuvo oculto, y no mucha gente conoce. Es una historia bastante bastante curiosa, del año 86, dibujado por, nuestro amigo Neil Adams. Volvemos aquí al amigo Caro. Sí. él será un amor trágico porque él la ve como a la hija de su enemigo. Cuando estuvo con él no lo sabía. Y ella para él siempre será el hombre perfecto, será su amado y será el padre de su hijo. Entonces es uno de los amores trágicos. Sin embargo, a día de hoy, otra de sus compañeras, Catwoman, aquella ladrona de joyas, aquella ladrona de bancos, siempre picándole, siempre provocándole y a veces también echando una manilla, ha resultado ser uno de sus verdaderos amores. Y Selina Kyle por fin ha descubierto este año los lectores españoles han descubierto que Batman ya por fin se ha declarado. O sea, se ha quitado la máscara. Batman está liado con Catwoman. Exactamente, se ha quitado ya la máscara, se ha sido sincero con ella, ambos se la han quitado y tenemos una página muy buena, dibujada por Jim Lee con un beso enorme. Tremendo esto. Y entonces, ¿eso significa que vamos a perder a Batman, que lo vamos a convertir en un hombre de familia? Hombre, no creo, porque visto el panorama que tienen, va a seguir siendo el hombre más duro sobre la faz del planeta. Muy bien. Porque siempre será el detective, aunque tenga el contrapunto irónico y el contrapunto de picardía que le da Catwoman. Y vamos al podium. Sí, empezamos con el número 3, sí. Que aquí es cuando el amo es multitud, hay que reconocerlo, porque el mundo de los mutantes es el que más culebrón ha generado en la historia del cómic. Es que tiene mucha energía, Raúl. Sí, partimos de la base de Jean Grey y Scott Summers, Cíclope y Fénix, que son la pareja adolescentes, se conocieron a los 15 años, ella la única chica en la clase, él el timidito, él el retraído. ¿Cómo se iba a fijar en él? Sí. Pues coincidió que sí, sí, porque era el líder, porque era el que estaba oculto, y bueno, empezaron una relación poquito a poco, muy casta, muy pura, hasta que hay amigos, se nos cruza el amigo Lobezno, sí, que ahí empezó el lado salvaje, empezó a sacar el lado salvaje de ella, sí. Crecieron sus poderes y bueno, intentó levantarse al amigo Cíclope. Pero es que yo aquí estoy muy enojado con Lobezno, ¿eh? Porque le estamos dando mucho protagonismo, le estamos aupando a los altares, Lobezno por aquí, Lobezno por allá, Lobezno con serie propia. Sabes que yo soy devoto de Cíclope, por razones obvias. Y claro, veo que Cíclope está quedando muy relegado, ¿eh? Sí, sí, quedó muy relegado durante mucho tiempo. Yo reconozco que tampoco es que sea excesivo santo de mi devoción, claro. O también por razones obvias, interesantes, no es que sea el mejor amigo de la vez, no, precisamente. Claro. Pero bueno, hay que reconocer que le dieron de su propia medicina y realmente cuando Jean Grey necesitó apoyo, cuando realmente buscaba el amor, buscó a Cíclope y tuvimos ahí un número memorable, el de la boda, con su canción favorita, Wande, de U2, de fondo, sí. Que además se sacaron muy muy bien y bueno, Lobezno ahí tuvo que retirarse, bueno. Y dedicarse a otros menesteres. Muy bien. A ver, en el puesto número 2. Aquí nos encontramos al empollón del podium, que es Spiderman, sí. Que es un personaje muy curioso. Porque... Pero este es muy tímido, este no... Sí, es el típico empollón de clase, niño con gafitas, con su camisa a cuadros, con sus bolis en el bolsillo... Y realmente tuvo suerte porque primero se encontró a una hija de un policía, de la cual se enamoró, sí. luchó por ella y bueno, tuvo un trágico final a manos del Duende Verde, que realmente ha sido una de las muertes de la muerte de Gwen Stacy, es uno de los cómics más buscados y uno de los cómics que más emocionan a los lectores. Cuando muere Gwen. Sí, muere a manos del Duende Verde tras caer del puente de Nueva York. Y es una cosa que le marcó siempre. Sin embargo, en contrapunto, le dieron a la modelo más famosa, la actriz más ponderada de todo Marvel, del universo Marvel, Mary Jane. Sí, pero está un poco humillado ante ella, ¿no? No... Sí, lógicamente. Él no deja de ser un fotógrafo freelance de un periódico teóricamente tabloide. Es un empollón, le gustan las ciencias, no tenía nada que ver con el ambiente tan de fiestas, tan de lujo que tiene Mary Jane. Sin embargo, en ese aspecto ella se lo supo ganar muy bien. Ella le renunció a todo simplemente por tenerlo cerca. Sí. Y él, cada vez que lo ve, siempre le preguntó, él, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? Me miraste, me sacaste fotos, disfruté y me hace reír. Con lo buena que estás y lo poquita cosa que soy yo. ¿Verdad? Eso también, esa es la suerte que tenemos muchos. Nada. Bueno, tenemos el podio muy bien con la Patrulla X, Spiderman, y en el número uno, claro. Esta es la eterna espera que es Superman y Lois Lane. Sí, sí, porque, sí. No nos engañemos, ha tardado 70 años sí. En por fin declararse y poder casarse con Lois Lane Superman. Esto es cuando se quieran casar, yo qué sé, qué habrá pasado ya, 70 años llevan de novios. Sí, sí, llevaron, bueno, la boda se celebró en el año 97, además sacaron un número que en España fue curioso, que lo vimos en edición sudamericana, porque en ese momento no había nadie que editara los derechos de Superman. Fue una cosa que costó bastante y dolía, no poder tener una edición como hubiéramos querido, sí. Pero sí, además coincidió que ya cansado decidió abrirse la camisa, y la pobre mujer, después de 198 números, después de series limitadas, después de tantos años y tantas películas, por fin descubre que es él. Descubre que su novio tiene un pijama dentro. ¿Sí? Exactamente. Hombre, la mujer también debía intuir algo por aquello que tenía mucho bulto, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Y se te ha puesto mal los calzoncillos. Sí, sí, los tienes algo azul fuera, pero bueno. Bueno, pues el número uno, claro, Superman, con Lois, la verdad es que es la pareja eterna. Hombre, también mucha penita porque hay superhéroes como la masa, ¿verdad? Exactamente, Bruce Banner con Betty Banner, que siempre claro. Perseguido por el padre de ella, claro. Siempre eterno. Además tuvieron Peter David, que estuvo guionizándolo durante 15 años, entre comillas, la mató. La mató a través de un cáncer por radiación. Radiación, sí, y, sí, sí. Y siempre la tendrá presente. Además fue un número muy, muy bueno, sí. como despedida y como colofón. Tenemos también en el mundo del manga, sí. Hay millones y millones. De parejas, de hechos, como por ejemplo Ranma o Kenshin. Siempre hay miles de historias. Hemos cogido 10 que son quizá las más conocidas o quizá las que puedan resultar un poquito más simpáticas. Lógicamente... tendremos miles de parejas y los oyentes tendrán su propio ranking. Hombre, y los grandes héroes de los mundos antiguos, ¿no? Conan, Thor, todos estos. Exactamente. Claro. Estamos a la espera de Conan, que sacarán una boda dentro de unos cuantos números en Estados Unidos. Uh-huh. Y estamos a la espera de ver cómo lo rematan. Thor, que ahora lo hicieron Señor de Asgard. Sí. También busca una consorte humana. Sí, sí, sí. Realmente sí. El mundo de amor y el mundo de las relaciones en los cómics está muy vivo, porque sí puedes ver peleas que son muy visuales a la hora de hacer pósters. Sin embargo, la gente busca un guión, acabas muy cansado de ver siempre lo mismo. Sí, entonces sí. Los fondos y el trasfondo y lo que les une a los personajes es lo que realmente te marca. La batalla gusta mucho, pero sí hay una buena historia de amor, con algunos apuntes trágicos, dramáticos. La verdad es que eso siempre ha enganchado mucho al lector de cómic. Exactamente. Bueno, qué bien nos ha quedado esto, ¿eh, Raúl? Oye, qué bien. Pues nada, estamos muy pendientes. También el amor en el mundo de los cómics, en el mundo del noveno arte. Así que nada, y todo gracias a Raúl Sogún. Así que te envío un abrazo tremendo, Raúl. Y, un abrazo enorme. Y reparte besos por ahí a quien tú sabes. Siempre, siempre. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hablando de amor, aquí estamos muy felices por dos nuevos nacimientos. El Centro de Cría en Cautividad del Guadalentín, del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén, acogió entre el 1 y el 8 de febrero el nacimiento de dos nuevos pollos de quebrantahuesos dentro del programa de recuperación de esta especie en peligro de extinción. La Consejería de Medio Ambiente informó de que el nacimiento de las crías, procedentes de la pareja formada por los especímenes Cabus y Corva, se produjo el 1 y el 8 de febrero, cuando los huevos eclosionaron en las incubadoras del centro, para luego ser adoptados por sus progenitores. Estos pollos, que se encuentran en buen estado de salud y reciben ya alimento, son el sexto y el séptimo de los ejemplares de quebrantahuesos nacidos mediante el citado programa de la Junta de Andalucía, en el que también participan las parejas formadas por Josep y Zumeta y Tus y Segura. De los cinco ejemplares nacidos anteriormente, tres permanecen en el enclave jienense, mientras los dos restantes fueron puestos en libertad en los Alpes austríacos e italianos. El Centro de Cría en Cautividad del Guadalentín, inaugurado en 1996, alberga en la actualidad un grupo de ejemplares de quebrantahuesos y forma parte del Programa Internacional de Cría. Además, acoge el programa de reintroducción puesto en marcha por la Consejería de Medio Ambiente tras la desaparición del último ejemplar de quebrantahuesos en Andalucía en 1987 como consecuencia del uso de venenos y del expolio de sus huevos. Así es, el último murió por culpa del veneno en Andalucía y ahora, pues afortunadamente, con este programa de cría en cautividad, pues parece que lo vamos a recuperar. Hombre, la gente puede decir, ¿cómo es posible que con los poquitos que tenemos los enviemos a los Alpes o los enviemos a tal sitio, a Italia? Los bueno, exportemos, pues, vamos. Pues porque ellos hacen lo mismo. Claro. Ellos hacen lo mismo y así evitamos la endogamia de la especie y conseguimos que tengan unas líneas sanguíneas pues bastante aceptables. Claro que sí. Claro, nosotros enviamos una pareja a los Alpes. Ellos nos envían otra pareja a nosotros. Exactamente. Oye, que lo vamos cruzando y tal y tenemos muchos días de San Valentín. Muchos, muchos, muchos. Claro, ¿de cuántos días podemos estar hablando? Puf, pues no lo sé. Muchísimos, incalculables. Pues miles y miles. Hombre, o más. Qué bonito es el amor. Llegamos al tiempo del correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, soy más pequeña que nunca. Espérate, que un momento vamos a darle al elevador. Qué barbaridad. Automático. Ay, Dios mío, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, vamos. Sí, ya sé que soy pequeña, pero... Pero es que no somos nosotros. Lo hacéis a posta. El otro día no, ¿eh? Íbamos paseando por el bosque. Sí. Y anda, digo, fíjate. Digo, anda, fíjate, eso es un níscalo. Sí. Y digo, Silvia, y estaba debajo del níscalo. Claro. Digo, anda, sal de ahí, que cualquier te va a cortar y te lleva con... Y te hacen a la plancha. De verdad, ¿eh? Bueno, ser. Pues ya está. Ya está. Bien ubicada. Pues, ya está a nuestra altura. Ya pegué el salto, sí. ¿Tú ya puedes pedir tú si fuera? Pues el mío es de Jesús Antonio Estevez, que, bueno, nos invita a una cosa estupenda, y es que quiere que hablemos de su pueblo, que es el Barco en Ávila. Hombre. En la sección de Pueblos con Encanto. Sí, señor. De Macarena. Esa sección tan popular, que tanto gusta Macarena. Y es que, claro, ya vamos a los sitios muy bien orientado gracias a ti. Bueno, se hace lo que se puede. Claro, ya tienes el pueblo para este jueves. Estamos ya ansiosos, Bueno, pues estamos ahí dudando, pero vamos, algo traeremos. Ya, hombre, pero danos alguna pista, dinos qué comunidad, dinos qué... Es que no lo tengo yo muy seguro, norte, puede ser sur, entre varias. Este o este. Pues puede ser ni norte ni sur, fíjate. Anda. Centro. Bueno. Por ahí. Mira, hombre, no digas que a lo mejor... Por lo con encanto, o sea, Todo lo que viene siendo mayor de 3 millones... ¿Sí? No, no vale, ¿no? No vale. ¿Madrid, entonces? Madrid, hombre, nos gustaría apoyarla ahora con el asunto del 2012. En un pueblo con encanto, ¿cómo lo ves? Pueblo con encanto, o sea, muy bien. Sí. Pero, claro... Hombre, encanto tiene. Vamos a intentar favorecer... Ya. Pues a las poblaciones pequeñitas, ¿no? Ah, bueno, vale. O sea, ya menos de 3 millones. Vale. Claro, con las otras ya son más conocidas. Eso es. Bueno, pues Jesús... Jesús Antonio nos comenta que te puede enviar documentación si lo crees preciso. Y además, dice, ya sabéis que tenéis un plato de judías de barco. Hombre, con un buen chuletón de nuestra tierra abulense si venís por aquí. Oye, en el barco de Ávila, los judiones, Martín. Hombre, los judiones del barco de Ávila, qué ricos son. Y buenísimos, los chuletones de Ávila, la ternera de Ávila. Claro, bueno, pues muchas gracias. Poner las botas, ¿eh? Hemos empezado bien, ¿eh? Pues nada, habrá que ir. Pero hay que ir o lo va a traer aquí, pues no, o no lo cómo, sé. ¿Cómo hacemos eso? Él dice que si vamos. Sí, si vamos. Claro. Tenemos que ir. Hombre, es que para comer aquí los judiones y el chuletón. Encima que lo prepara el muchacho, claro, o te invita a un sitio donde lo preparan. ¿No? Ya, Silvia, pero que nos envíe, por ejemplo, un tupperware. También. Claro. Pero es que aquí no lo vamos a comer bien. Como dicen los americanos, una doggy bag. ¿Cómo que no? Por la noche, en la relación. Que sí, hombre, que sí, que yo me como aquí algo. Yo no lo veo. Hombre. No, lo que quiere Macarena es que la envíes a ella en avanzadilla. Y ella te trae el tupperware. Oye, por cierto, qué rico los suspiros de Janet de Asturias. Muy buenísimo. Que ha traído Sergio Monforte. Bueno, qué maravilla. Ha sobrado, sí, ¿no? Sí, creo que ha sido el terror de Asturias. Total. Ha dejado aquello temblando. Ha dejado, bueno, pero muy bien. Ya iremos al barco de Ávila. Muchas gracias, amigo. Pues tenemos a Antonio de Almería, que dice que cuentan por allí que está enterrado en la Catedral de Almería San Valentín. San Valentín, sí. Aunque él también dice que parece que otras muchas ciudades compiten por este honor. Y nos pregunta que cuál creemos que es el lugar de enterramiento más factible. Es muy difícil. Si vosotros tenéis fe y estáis convencidos que San Valentín está allí, es como los Reyes Magos en la Catedral de Colonia. Uh-huh. También hay un mito, dicen que están los Reyes Magos enterrados ahí, aunque Marco Polo los vio en el Reino de Saba. Cuando bombardearon Colonia en la Segunda Guerra Mundial, pues la ciudad fue prácticamente destruida en un 95%. Lo único que quedó así en pie fue la catedral, y dicen que porque estaban los Reyes Magos dentro. Uh-huh. Pero es muy difícil aventurar eso, como Santiago en Compostela. Claro. Entonces, si pensáis que ahí está San Valentín, pues bueno, creedlo. Y también dice, ¿os habéis fijado en la cantidad de Antonios que escriben al programa? Cantidad de Antonios, ¿eh? Sí. Fíjate. Sí, el otro día lo comentabas tú también, que había muchos Antonios. Muchos Antonios. En España. Bueno, en España, José... Claro. Antonio. José muchos. Claro, Juan, muy bien, Martín, ¿no? Hay menos. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Antonino. Pilar, desde Pedro Muñoz, en Ciudad Real, nos escribe una carta. Una carta a la que dice, felicidades a todos los componentes del equipo que hacen este fantástico programa. Pues se aprenden muchas cosas interesantes y es muy entretenido. Me distraéis bastante y ayudáis a olvidar los problemas de todos los días. Me hacéis también reír con vuestro buen humor y nos escribe para hacernos dos preguntas. Primero, ¿dónde puede encontrar o a qué editorial puede dirigirse para encontrar biografías del indio Apache Jerónimo y Ricardo Corazón de León? Y la segunda pregunta es, ¿dónde se puede dirigir, para a qué asociación se puede dirigir que esté dedicada a defender al oso? Al oso. Bueno, pues yo creo que si hablamos de Asturias, Cantabria, pues Zapas, ¿no? Zapas. Uh-huh. Zapas, además tiene una web también. Ah, pues venga, dile. www.zapas.es. Uh-huh. Fondo para la protección de los animales salvajes. Desde 1982, 18.000 colaboradores. 18.000 colaboradores. Es gente, además, muy muy maja. Muy expertos, y el Zapas, la verdad, es que tiene una tradición ya muy asentada. Y están justo en Concejo de Llanes. Entonces, en zapas.es. ¿Sí? ¿Donde los suspiros? ¿Donde los suspiros? Pues mira, en Llanes. ¿Es en fapas.es? Serendipia, sí. Fapas.es. Y en cuanto a libros sobre Jerónimo, hay una editorial pequeñita, pero estupenda, magnífica, de la que yo me he surtido. Pues que no recuerdo el nombre, que además es de Mallorca, está en Palma de Mallorca, y que está haciendo trabajos estupendos relacionados con los aborígenes norteamericanos, con los indios nativos norteamericanos. Yo creo que preguntando, además el nombre es tan emblemático, Jerónimo, que seguro que sale, seguro que... ¿Es algo de Sawyer? Sawyer, sí. Es una editorial especializada en tribus aborígenes americanas, y lo hacen francamente bien, muy divulgativo, muy bien hecho. Y sobre Ricardo Corazón de León, pues caramba, ahí tienes una bibliografía extensísima. Pero bueno, no sé, León de Invierno, hay muchas cosas relacionadas con su madre, con Leonor de Aquitania. O sea que yo creo que son nombres muy populares, y seguro que en cualquier fondo, en cualquier ordenador de alguna librería, te van a sacar títulos enseguida. Bueno, pues nos escribe Luis, que es un joven ecuatoriano, que trabaja aquí, y dice que le fascinan tus relatos, y quiere saber si tienes en proyecto hablar del libertador Simón Bolívar, que en su juicio es nuestro Alejandro Magno, pero de América del Sur. Sí, hombre, un poco peculiar, pero sí. Claro, a su juicio. A su juicio, claro, bueno, pues lo apuntamos aquí, sí. En efecto, Simón Bolívar es uno de los personajes a los que tenemos que visitar dentro de muy poco en nuestros pasajes de la historia. Así que, querido amigo, te mando un abrazo tremendo para ti y para toda la colonia ecuatoriana que vive aquí en nuestro país, que sois muchísimos, sí. Y la verdad es que se recibe muy bien vuestra presencia. Pues tenemos otro correo de Almería. En este caso nos escribe Juan Andrés y nos pregunta si hemos oído algo acerca de esta historia. Dice que por allí se cuenta que hace ya mucho tiempo, nació en Mojácar, Walt Disney. Hombre, claro, Walt Disney, sí. Que su madre era Isabel Zamora Asensio y que sí. Justo al poquito de dar a luz, pues emigró a Chicago donde tenía un hermano. Y posteriormente el FBI envió a Mojácar algunos agentes en busca de la parte de nacimiento y de cualquier papel que acreditara este hecho. Pero también nos cuenta que al parecer el propio Walt Disney confesó a Salvador Dalí que había nacido en Almería. En Almería. Bueno, pues la famosa leyenda de Walt Disney, ¿no? Sobre si era de origen español, sobre si está criogenizado, tantas y tantas cosas sobre Walt Disney. Pero, muchos misterios, sí. Sí, bueno, algunos incluso decían que era Almería no, que en Málaga, otros que era catalán, en fin. Lo de Mojácar parece, sí, lo más ocurrido y la teoría que está imperando, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos esto te lo niegan. Hombre, no, claro. Aquello es... Aunque fuese verdad, no creo que lo admitiesen nunca. En Estados Unidos, que es un país inmenso, enorme en todos los sentidos, pero claro, de todo lo que presumen, todo viene de fuera, ¿eh? Claro. Hasta la hamburguesa la traían los emigrantes alemanes, ¿no? Y... Hombre, aquello está poblado de alemanes, irlandeses... Claro, el hot dog es la salchicha vienesa, ¿no? Sí. La Coca-Cola, ahí ya tengo dudas. Ahí. Y ya. La Coca-Cola y... Bueno. Eso es un grandón que nos han dado. Yo como adicto que soy a la... Sí, yo también. Sí, yo no. Pero puedo... allí creo que no dicen que vive en Pepsi. Allí es Pepsi. Pepsi. Allí Pepsi. Es Pepsi. La que... Sin embargo, sí. Fuera triunfa más la Coca-Cola. Sí, pero y la Coca-Cola no sabe igual aquí que allí. No, es distinta, ¿verdad? Sí, bueno. Es pero el allí, agua, el azúcar. Aquí es más dulce, ¿puede ser? Bueno. ¿A ti te gusta más la norteamericana? Sí, me gusta más la... Tiene más sabor. Quizá. Tiene más sabor, claro. Sí, bueno, luego allí tienen de todo. Sí. Light, es que cuando le dan bien a la máquina... De mil tipos. Y sale bien la Coca-Cola o la Pepsi Cola. Eso está buenísimo, ¿eh? Sí. Cuando haces un poquito dulce, un toque de dulzor, ¿verdad? Bueno. Pero ya. Claro. ¿Qué tal? Parece que nos están pagando. Mira, ahora, tráeme un bote. Ahora mismo vamos a bebernos... Vamos a hacer una transfusión de Coca-Cola ahora mismo. Venga, espera, que voy a por ella, ¿eh? Pero antes te cuento que nos escribe Jesús, 23 años, estudiante en el teórico último curso de musicología en Oviedo. Nos comenta, por un lado, que hay una novela que la ha leído y que le ha gustado mucho y que le parece lo mejorcito de lo que hay. Y que se está bajando la película por internet. Se trata de 1984, de George Orwell. George Orwell, sí. A mí también me gusta mucho. Bueno, pues quieres saber primero qué opinión respecto a esta novela. Bueno, pues obra maestra, imprescindible. La ciencia ficción es uno de los pilares fundamentales. 1984 inspira toda una generación. Incluso los cómics, mi favorito, se llamaba 1984. Uh-huh. George Orwell es fundamental. Mira, también un personaje propicio para los pasajes. Uh-huh. Antes hablabais de Superman, Raúl y tú. Bueno, pues... La opinión de Jesús para la nueva película de Superman que quieren hacer, bueno, pues él apuesta por el actor Tom Welling, el protagonista de Smallville. De Smallville. Para protagonizar la película de Superman. Y por último propone un pasaje de la historia sobre Queen. Sobre Queen, que por cierto empieza una gira por Europa el 1 y el 2 de abril, pasarán por España, por Madrid y Barcelona. Pero ¿quién hace de cantante? ¿Quién va de cantante? ¿Ah? No se sabe. ¿No? Creo que tienes una misión. Claro, el Martín, esto pues sí. Deberíamos saberlo ya. Bueno, Brian May asumirá ese papel. Podemos apostar, como han hecho el musical, pues alguno de los actores, ¿no? No, por favor. Puede ser. Que ha interpretado el musical aquí en España. No. No. Pero... Voy a la Coca-Cola, por donde viene. Uy, qué buena. Yo es que yo no me voy a pronunciar sobre los musicales. No quiero. No. No, que luego llegan los correos. Sí. Vale, pues ya está. Hasta ahí. Vale. Jesús nos cuenta toda su vida y, bueno, cómo le influyó Queen. Bueno, pues intentaremos hacer un especial dedicado a Queen, a ver si lo podemos hacer antes de que termine la temporada. Y también un afectuoso saludo. Gracias, amigo. Javier Herrero nos escribe desde el medio oeste americano, donde vuestro horario no requiere quedarse levantado. Hombre, ¿eso cómo se dice? El Midwest. Middle West. Bueno, pues Javier anima a la sección de Pepín 3 porque piensa que es muy interesante, estimulante, y que en cada sesión que él está, pues caen tres o cuatro golpes que son de antología. A mí me llama mucho la atención lo de Pepín Tre, claro, el humor, es difícil, ¿no?, decir, a mí me gusta, no me gusta, sí. Pero ¿cómo gusta, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile, ahí tiene auténticos forofos Pepín Tre? Sí, sí. ¿Cómo gusta ahí? ¿Es difícil recibir algún correo que sea negativo? Uh-huh. En América, ¿eh? Es muy, muy interesante. Igual, claro, que aquí tiene detractores amplísimos. Sí, pues, uh-huh. A lo mejor fuera de aquí hay gente que lo está descubriendo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y entonces, sí, sí, pues oye. Sí, sí. Pero bueno, yo... Sí, sí, sí. Yo eso solo valoro a Pepín. Le dan palos, pero también le aplauden mucho en el extranjero. ¿Acaso va a ser como los científicos que lo vamos a tener que exportar? Bueno, pues quién sabe. Oye, hay, mira, de todo. Bueno, Javier lo único que dice es que si su humilde sugerencia, sería lo mejor hacer la sección un poquito más breve. Sí, bueno, pues estamos valorándolo, a ver qué tal las audiencias de abril y ya veremos, ahí tomaremos alguna decisión. Ya está. Daniel nos escribe desde Sevilla para informarnos de que hace unos meses, mientras la empresa municipal de Aguas de Sevilla ejecutaba unas obras en un solar del casco histórico, encontraron el antiguo barrio de San Juan de Arce. El yacimiento posee un gran valor arqueológico, ya que dicho barrio fue un regalo que San Fernando le hizo a los caballeros de la Orden de Malta en agradecimiento por la conquista de Sevilla. Ajá. Dice que las excavaciones han sacado a la luz pues el compás de la parroquia de San Juan de Arce de 1248, sí, y más de 300 enterramientos, así como innumerables objetos y el trazado urbano del barrio. Sí, sí, sí, sí. Seguramente yo me voy a equivocar al decir esto, pero no será San Juan de Acre en lugar de San Juan de Arce. Seguramente me estoy equivocando. Pero claro, recordando Tierra Santa, claro, en el siglo XIII la Orden de Malta, uh-huh, yo creo que todavía no estaba, estaban los hospitalarios, uh-huh, los antecesores. Entonces, pensando en esa defensa de Tierra Santa, bueno, pero pues vamos. Puede ser incluso un error al haberlo escrito. Pues seguramente será mío. A ver, más cosas. Manuel Iglesias, desde el Ferrol, dice: he visitado recientemente la isla de Cerdeña y he descubierto la existencia de unas gigantescas construcciones de la época de las pirámides llamadas nuragues. Los nuragues, claro. De las cuales se desconoce su utilidad, bélica o mágica. Son realmente espectaculares y creo que muy desconocidas. Pues en esa etapa... Me gustaría que informara un poquito más. En esa etapa en la que las construcciones megalíticas dominaban el Mediterráneo, y no solo en Cerdeña, sino en Malta, es genial, eso es... Un hecho prodigioso que se pudieran alinear esas moles y en ese tiempo tan difícil. La cultura talayótica de Menorca, la verdad es que el Mediterráneo tiene una historia apasionante. Hace 4.000, 5.000 años sucedieron estos acontecimientos y acaso fueron gigantes los que levantaron esos templos, esas murallas, quién lo sabe. Bueno, pues Sara nos escribe sobre el tercer mensaje de Fátima. Dice que para ella, pues todos los mensajes que se han comentado, pues han sido falseados por intereses políticos, religiosos y sociales. Sí. Que como buenos periodistas que sois, imagino que se refiere sobre todo a las cuatro Cs, pues que a ver si podéis investigar y sacar conclusiones, porque según comenta ella, Lucía dijo que el tercer mensaje de Fátima tenían que darlo cuando muriera, y si no moría antes de 1960, pues lo tendrían que haber dado antes. Con lo cual, pues ella la gustaría ver si le podríais aclarar alguna cosa. Bueno, el tercer mensaje de Fátima, el tercer secreto, se desveló hace ya 5 años. Ayer lo leyó Bruno Cardeñosa en la tertulia a propósito de la muerte de Sor Lucía. Y bueno, pues yo creo que está sujeto, como siempre que nos enfrentamos a un asunto de estas características, a múltiples interpretaciones, cada uno tiene su versión, y hombre, lo que leyó Bruno yo creo que es suficientemente explícito, ¿no? Y cada uno que piense lo que quiera. Juan Pablo II, el Papa, piensa que está asociado a él, a su persona, a su figura, y es muy libre de hacerlo así, ¿no? Cada uno que piense lo que quiera. Yo aquí tampoco me voy a pronunciar. Rosa pregunta dónde puede encontrar la música del programa. Hombre, pero la música del programa... La sintonía de la inicio. Sintonía. La sintonía está descatalogada, pero eso sí. ¿Sí? Eso sí. En el CD de La Rosa de los Vientos, qué gran trabajo discográfico, por supuesto. Qué gran recopilación. Que costó mucho trabajo conseguir los derechos. Una exhaustiva investigación musical. Uh-huh. Una recopilación discográfica sin precedentes. Hombre... Ahí está el libro CD. Un libro CD, un pasaje de la historia de William Wallace. Uh-huh. Bueno, pues ahí está la sintonía oficial del programa La Rosa de los Vientos. La hemos recuperado del olvido, del polvoriento archivo, y ahí está. Pista 1, CD. Pregunta por el CD de La Rosa de los Vientos en cualquier centro comercial. Que es una joya. No paramos de reponer, ¿eh? Y Manuel dice: buenos días, Rosaventeros. Buenos días. Soy un fiel seguidor del programa, siempre que el trabajo me lo permite. En próximas fechas voy a realizar un viaje, ¿a dónde? A Roma. Anda, fíjate. Y desearía saber qué lugares no pueden faltar en mi visita. Muchas gracias y ánimo, que por muchas críticas que se lleve el programa, todo es mejorable. Sin lugar a dudas, este es el mejor programa de la radio actual, pese a los chistes de jijijiji. De Martini. No, de jiji. Punto suspensivo. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero vamos. Bueno, que va a Roma. ¿Y cuántos meses va? No lo pone. ¿Cuántos años? Tampoco. Bueno, no, pues, sabemos el tiempo exacto. Si fuera a Roma 10 años, todos los días estarían cubiertos de actividades. O sea, es la inmensidad. Roma, la ciudad del Vaticano, dentro de Roma, alberga el 14% del patrimonio universal. El 14%. Es para... Pues bueno, así pasa que llegan los japoneses y se marean. Claro. Llevan 3 días y ya no pueden más. Llevan 3 carretes y... Claro, claro. Sí, sí. Hombre, tienes que ir a las catacumbas. Tienes que ir al Vaticano, por supuesto, que hay 7 kilómetros de galerías llenas de cuajadas de arte. Tienes que ver la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro. Tienes que ver el anfiteatro. Tienes el que Coliseo. Ir... El Coliseo, el Circo Máximo, la explanada del Circo Máximo. Tienes que ir a, bueno, ya en la cosa más turística, la Fontana de Trevi. Tienes que ver la columna de Trajano. La Plaza de España. La Plaza de España, la Vía del Corso. Las termas. Es que la Plaza de España, o sea... Me parece el 1-2-3. Sí. Es que, claro, Roma es maravillosa. Roma tiene un montón... Puedes coger autobuses gratis. El tranvía. Los motorinos. Los motorinos. La Policei. Hombre. Los carabinieri. Vete a comer a las tratorías, no vayas a otro sitio, ¿eh? Las tratorías familiares, las pocas que van quedando. Agua mineral, el grifo, no. Bueno, y no. Las pizzas que tomas allí, pizzas, que no tiene nada que ver con las pizzas. Que te dan aquí. Pero tú buscas una tratoría ahí cerca del Vaticano, un par de ellas, y tú estás allí un ratito con la familia que te atiende y bueno, eso es una auténtica gozada, ¿eh? Y cerca del Tibere hay unas tratorías estupendas. El Trastevere, tienes que ir al Trastevere también, a las islas del río Tíber, bueno... Nada mal. En fin. A la ropa un poco cara, ¿eh? Bueno, pero mira, para eso lo tenemos. Roma, eterna Roma. No sé cómo vais bien, ¿puedo? Si es que estamos tremendos. Vamos a por uvas. Estamos enamorados. ¿Cómo nos gusta viajar, eh? Roma, la capital del amor. Ay, la move. Roma, ciudad abierta. Bueno, pues estamos en gente... Hablando de ciudad abierta, estamos en gente sin escrúpulo. Estamos. Estamos muy preocupados, Martín. Sí, ¿verdad? Te confieso mi preocupación, porque el mundo está muy loco ya, ¿eh? Uh-huh. O sea, antes la gente iba, se casaba. Sí. Una pareja, claro. Los invitados, el convite y ya está, ¿no? Sí, pero ya sabes que China es un país a lo grande. Todo. Y Tailandia mucho más. Y Tailandia mucho más. Bueno, pues allí, justo en Bang Rak. ¿En Bang Rak? Sí. Ah, yo pensaba que era Bangkok. No, era el distrito de Bang Rak. Ah, entonces Bangkok, vámonos pero en Bang Rak. Entonces estamos en Bangkok o en China. No, en Tailandia. Ah, estamos en Tailandia, muy bien. Donde cerca de 300 parejas. Luego debía dar con un suspiro en la cabeza. Pero... Ah, pues está bien, ¿eh? En Bang Rak, cerca de Bangkok. Sí, en Bang Rak, es el distrito donde se han casado 300 parejas. Y Bang Rak, que por cierto significa el barrio del amor. El barrio del amor. Era lo que te quería comentar. Qué bonito. Mira, qué maravilla, 300 parejas. Mira, van en fila todos, sí, ¿eh? Sí, sí. Mira. Ordenaditos. Todos vestidos igual. Mira, ese chico se está cambiando de pareja, ¿eh? Se ha arrepentido en el último Se ha arrepentido, le ha gustado más la chica que iba detrás. Y le ha propuesto un canje al otro y se han cambiado en ese momento. Bueno, sí. ¿Qué cosas? Hombre, es que el amor es así de imprevisible, ¿eh? Tú vas con otras 300 parejas. Oye, y te gusta la de al lado. Y el sacerdote tiene que casar uno por uno o hace la ceremonia conjunta para todos. Pues se sube ahí al pupitre y... Al pupitre, ¿eh? Ay, Martín, qué bueno, es que Martín tiene una, tarima, ¿vale? Tiene una fijación con su etapa infantil. A la tarima. Al encerado, ¿verdad? Sí. Se sube a la pizarra e indica, como si fuera un partido de fútbol. El sacerdote, a lo mejor un marista, ¿no? Un salesiano. Y se sube al atril, ¿verdad? Y fíjate que han invertido millones de euros, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, sí, pero sí, al final se tienen que casar con tarima. Y pupitre. Fíjate, con todos los euros y en el cajón ya. 44 millones de euros en flores, bombones. A ese sacerdote subiéndose las faldas y subiendo al pupitre. Y dice, de verdad, cada vez me lo ponéis más difícil, queridos amigos de Balrac. Y de parvulario, seguro. Bueno, estos son los que piensan en positivo y creen que la pareja va a ir adelante. Ah, bueno, menos mal. Porque se han casado en el barrio del amor. Pero tenemos a otras 200, Juan, Silvia, Maca, sí, que se han casado en el barrio de la fidelidad. En el barrio de la fidelidad también. Uy, porque nos lo hizo a nosotras. Bien. Qué bonito es Bangkok, qué visitable. Tenemos el barrio del amor, tenemos el barrio de la fidelidad y el barrio de la separación. El barrio de la separación. Claro, pero es que además lo han hecho muy mal, pues porque según el horóscopo chino, sí, es el año del gallo. El año del gallo dicen que no te tienes que casar. Exacto. Un momento, Silvia. Estamos bien en decírmelo, Silvia. Sí, pero estamos en Tailandia. Ya, bueno, pero el horóscopo chino afecta a todo el mundo. Claro. El horóscopo chino somos todos. Ah, somos todos chinos. Mi trabajo... Es un mal año para el trabajo y para o sea, este para es un mal año para casarse para claro, todo el sí, mundo. Sí, sí, sí. Porque sí, es sí, para todo el mundo es el año chino del gallo. Eso es, porque por lo visto se puede convertir en un gallinero la familia. En un gallinero la familia. Pues este año yo no me caso. No, qué no mal te cases, Macarena, no te cases este lo año. Lo dejo para el que viene. Espérate para el que viene, incluso para el siguiente. ¿Eh? Hombre, ya es mucho, ¿eh? Bueno, pues también tenemos datos del día de ayer. Ah, ¿cómo fue? ¿Cuántos se han separado? Tenemos una cifra que dice que el 7,5% de los jóvenes tailandeses, sí, de 15 a 24 años, sí, pues realizan por primera vez eso el 14 de febrero. 7,5%. El 7,5% sí, de los jóvenes ¿y tailandeses... ¿Y al año siguiente ya se casan? No. Entre 15 y 24 años. Sí, 24 años. Que son precoces. Sí, sí, bueno. Sí. O sea, que puede haber uno de 24. Sí, pero de 24. Ya. Macarena, es que estas cosas cada uno se rima, es cuando llega. Ya. Y tenemos una nueva forma de casarnos. Bueno, nueva no, porque ya lo hemos visto en alguna ocasión en la televisión. Lo está ensayando. Pero sí, No. No, está ensayando. Debajo del mar. Una vez más tus fijaciones, Martín. Con Sirenita, sí. Debajo del mar. Casamientos submarinos. Hombre, como la Sirenita, bajo del mar, como decía, bajo del mar. A partir del próximo fin de semana va a haber... Ya nos podemos casar... Ya, vamos a ir de boda el próximo fin de semana. Qué maravilla, oye, nos vestimos de submarinistas. Pero y estamos allí con el coral. A mí me tienen que dar un cursillo. Eso me gusta a mí. Claro. Así me va a dar mareo con la presión. ¿Y cómo es esto? Dice glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Lo escribes en una pizarrita. En una pizarrita. Encima del pupitre. Encima del pupitre. Aquí vemos al cura vestido de buzo de la Armada, subido encima de un pupitre... Bajo el mar. Tremendo, parece el Capitán Nemo ahora mismo. Bueno, entonces se casaron todos bien y todos contentos, sí, ¿no? Sí, todos contentos y felices como lombrices. Oye, lo que se ha puesto de moda ahora en China es venirse a casar a Granada. Sí, lo hemos visto en el reportaje. Ah, que se vienen todos a casar sí, a Granada. Sí, Granada, sí, sí. Pero porque hacen una ceremonia occidental. Les organizan una boda, sí, vamos, por todo lado. Pero un momento, ¿son chinos o son japoneses? De todo. Ah, japoneses. No, chinos japoneses también había, yo creo, ¿no? ¿Chinos también había alguno? Me parece a mí que sí. Bueno, un poco de todo. Y se casan en Granada y están contentos. Claro, y como Granada traen a la familia justa, pues luego se rellena con gente del lugar. Anda que no se lo pasan, o sea, bien ni nada. Se casan y dicen, ahora que pasen los extras. Ahí sí, porque el otro día las imágenes que salían, sí, todo el mundo que tiraba arroz y eso, eran no era, todos españoles. Nada, eso como... Para darle vida ya, ¿no? Claro, sí, sí, claro, sí, claro, a la fiesta. Ahí, claro, se casan con Elvis Presley y esas cosas, ¿no? Bueno, bueno, pues nada, todo el mundo casado, todo el mundo feliz. Y la parejita en la cama, ¿eh? Bueno, la noche de San Valentín, y le dice, qué descaro, Pepe, qué descaro. ¿Te quieres creer que un tal Pablo Neruda ha publicado un libro con las poesías que me escribiste cuando éramos novios? Mira, ahí le vamos a... Hombre. Toma, te vamos a dar dos créditos. Sí, amigos, ha llegado el momento. Vamos a culminar, vamos a acabar nuestro programa con una sonrisa. Cada jornada, cada madrugada nos proponemos encontrar... al europeo del día, porque en realidad somos europeos. ¿Y qué? A través de cocina en gris, de Ginebra o Es el gran himno de la Unión Europea. Ya todos nos comemos el turrón. Es el gran cómic, ahora mismo Haiduk, Picasso y el Anónimo, sus grandes aventuras. También ellos han enamorado. Anónimo está, vamos, como las locas. Anónimo está desatado, le echo unos ojitos a Haiduk. Bueno, pues vamos a elegir europea en este caso, ¿verdad, Martín? Sí, europea. Ella tiene una brillante idea. Ella lo merece, ha pasado un calvario, ¿eh? Sí, 57 añitos. 57 años. Fíjate qué calvario. 35 de ellos. Sí. Enamorada. Enamorada de alguien que, claro. Despechar. Por escalafón, por estatus. No podía ser, incluso cuando él lo quiso dejar todo. Inalcanzable. Pero es que incluso cuando él lo quiso dejar todo, su espíritu de sacrificio, Martín, esto sí. Deberías tomar muy buena nota. Sí. Hizo que dijera, no, conmigo no, mejor con esta. Uh-huh. Es un poco cateta, pero te va bien. Aguanta, aguanta. Ay, señor. Qué jóvenes eran, ¿eh? Hoy. Entonces. Hoy. Y aquí las tenemos, la parejita. 56 y 57 años. Camila Parker Bowles. Camila Parker Bowles ha dicho, ¿y qué le regalo yo a mi Charles? Ay. ¿Eh? ¿Qué le regalo? Mira, bueno, aquí estamos, bueno, en pleno momento. Mira, estamos ya en mes de abril 2005. Una ceremonia coqueta, privada. Por fin llega el momento para esta pareja entre los dos. Entre los dos, 115 años de edad. En medio anillo de compromiso, ¿qué ha habido de regalo? Aquí vemos al cura, al oficiante, diciendo, acostado, ¿eh? Qué sonrisa tiene Camila, ¿verdad, Martín? Vaya sonrisa. Oh. Y más después de saber, primero, que ella le ha regalado a él una galleta con forma de corazón, pero ella lo que realmente está esperando es el regalo de bodas. Un pony. ¿Un pony? 15.000 euros cuesta. ¿El pony? Y después, sí. Y después se van a las Highlands, a las tierras altas de Escocia, de luna de miel. Ah, pues yo me voy también. O sea, que van a pasar frío y humedad. Ahí está. Se acabó. Bueno, pues Capila y Charles, enhorabuena. Hasta mañana, que se dedique.